Estos son los titulares del martes 30 de enero. Toyota suspenderá la producción en 4 de sus fábricas en Japón por irregularidades en pruebas de certificación de motores. Alerta de deslizamiento de tierra debido al derretimiento de la nieve en las zonas afectadas por el terremoto de Noto. Y las acusaciones de Israel ponen en peligro a la UNRWA. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La automotriz japonesa Toyota dio a conocer que suspenderá la producción en 4 de sus fábricas de Japón luego de encontrar lo que denominó irregularidades en las pruebas de certificación de motores en una compañía del conglomerado. Ejecutivos de esta importante empresa dijeron que se interrumpirán los trabajos en un total de 6 líneas de producción hasta el jueves. Sato Koji, presidente de Toyota, dijo ante los reporteros el lunes que la firma trabajará arduamente con el objetivo de reanudar la producción a la brevedad posible y garantizará que se cumplan los procedimientos adecuados para obtener la certificación. Las irregularidades en las pruebas incluyen 3 tipos de motores diésel fabricados por Industrias Toyota. Las dudas sobre la certificación ya ocasionaron que, el lunes, la firma suspendiera la comercialización de 10 modelos, entre los que se encuentran 6 para el mercado japonés. Las autoridades solicitan a los residentes de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en Japón Central el día de Año Nuevo que estén alerta ante posibles deslizamientos de tierra, ya que se pronostica que el martes aumenten las temperaturas. El lunes se cumplieron 4 semanas desde el potente sismo de magnitud 7,6 en la península de Noto, prefectura de Ishikawa. Las personas en la zona devastada estuvieron expuestas a un frío intenso el lunes por la mañana, aunque las temperaturas máximas durante el día fueron de 2 a 3 grados más altas que el promedio para esta época del año. El mercurio subió a 9,8 grados centígrados en la ciudad de Kanazawa, 8,3 en la ciudad de Suzu y 7,7 en la de Uajima. Se anticipa que las temperaturas seguirán subiendo en el área durante los próximos 2 días. Las máximas previstas para el martes son de 11 grados centígrados en las ciudades de Kanazawa y Toyama y de 10 en Uajima. La Dirección de Meteorología de Japón señala que un clima más cálido podría provocar avalanchas y que el derretimiento de la nieve podría aflojar el suelo y causar deslizamientos de tierra en las zonas afectadas por el desastre. Mientras tanto, algunos evacuados han muerto debido al empeoramiento de sus condiciones de salud mientras vivían en refugios temporales a raíz del terremoto. Aunque las temperaturas pueden ser más altas de lo normal durante el día, bajan marcadamente por la noche. Las autoridades aconsejan a los damnificados que vigilen la salud de las personas de su entorno, se mantengan abrigados y hagan ejercicio cada cierto tiempo para prevenir la hipotermia. Las fuerzas de Israel han comunicado que el lunes acabaron con la vida de unos hombres armados de Hamás que intentaban tenderles una emboscada cerca de un hospital en el sur de la Franja de Gaza. Los trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina, por su parte, afirmaron que los israelíes tienen como objetivo a cualquiera que se encuentre en la zona. Los cooperantes indicaron que el hospital Al-Amal, en la ciudad de Han Yunis, lleva sitiado 8 días y que el fuego de artillería ha imposibilitado que sus equipos atiendan a quienes lo necesitan. Agregaron que la falta de suministros de oxígeno los obligó a dejar de realizar cirugías. Israel ha acusado a algunos de los trabajadores humanitarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, de estar involucrados en los ataques de Hamás en octubre. Los medios de comunicación informaron que los miembros de la inteligencia israelí habían publicado un expediente con los nombres de los trabajadores. En el documento, señalan que algunos de ellos suministraron municiones y ayudaron con los secuestros. Además, indican que 190 miembros del personal de la UNRWA son combatientes curtidos en la lucha. Las acusaciones han llevado a que más de una decena de países, incluidos Estados Unidos, Alemania y Japón, suspendan la financiación de la agencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá el martes con delegados de los principales países donantes. Su portavoz, Stéphane Dujarric, declaró que las Naciones Unidas tienen decenas de miles de empleados dedicados trabajando en toda la región. Añadió que Guterres espera que, como mínimo, los donantes garanticen la continuidad de las labores de la UNRWA. Sus representantes advierten que los fondos se les podrían agotar a finales de febrero. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Tres residentes extranjeros en Japón han presentado una demanda solicitando una indemnización al gobierno central y varios locales por la discriminación a la que les habría sometido la policía. Los querellantes, que viven en Tokio y en la prefectura de Aichi, hablaron el lunes con la prensa en la capital nipona acompañados por sus abogados. En su denuncia afirman que en repetidas ocasiones agentes de policía les han dado el alto sin motivo aparente. Agregan que registraron sus pertenencias y les ofrecieron excusas extrañas para pararlos, como que es inusual ver a ciudadanos extranjeros conduciendo. Los tres reclaman el pago de cerca de $20,000 a cada uno en concepto de daños y perjuicios al gobierno central, al metropolitano de Tokio y al de la prefectura de Aichi. Consideran que ese procedimiento policial fue discriminatorio y viola la Constitución. Los abogados de los demandantes informaron a un periodista que, según se cree, la policía de la prefectura de Aichi elaboró una serie de instrucciones sobre cómo proceder. Señalan que los agentes deben llevar a cabo un análisis exhaustivo en torno a la creencia de que las personas con apariencia extranjera que no hablan japonés deben de estar involucradas en algún tipo de acción legal. El querellante Seiedo Sain, de 26 años, es ciudadano japonés, aunque sus padres son de Pakistán. Indicó a los periodistas que cooperó con la policía porque sentía que era lo que tenía que hacer. Agregó que comenzó a preguntarse por qué le seguían dando el alto después de haber sido interrogado más de 10 veces. Uraki Tomoko, abogada de los demandantes, manifestó ante la prensa que su deseo es brindar a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre este tipo de acciones policiales que pueden estar relacionadas con el perfilado racial. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA por sus siglas en inglés, dio a conocer que restableció exitosamente la comunicación con su sonda lunar y que ha recibido nuevas imágenes de la superficie de la Luna. Anteriormente, funcionarios habían apagado la nave espacial esperando que su panel solar comenzara a generar electricidad automáticamente. El lunes, en una publicación de redes sociales, funcionarios de JAXA señalaron que se había recobrado la comunicación la noche anterior. Agregaron que inmediatamente después comenzaron las observaciones científicas utilizando una cámara espacial a bordo de la sonda SLIM. También publicaron una imagen de una roca en la superficie lunar a la que los funcionarios llamaron Toy Poodle o Caniche Miniatura. Se trata de una de las seis rocas que han elegido para la observación. SLIM alunizó el 20 de enero, con lo que Japón se convirtió en el quinto país del mundo en conseguir una hazaña similar. Sin embargo, al principio la sonda no estaba generando electricidad, ya que su panel solar no recibía la luz del sol. JAXA señaló que el panel estaba en dirección oeste cuando se posó en la Luna, en lugar de estar hacia arriba como se había planeado. Los funcionarios dijeron que esto sucedió a causa de una falla en uno de sus dos motores principales justo antes del alunizaje. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.